Buenas noches, bienvenidos a el episodio 17B. El anexo. Gordo Podcast. Sí, es como un bonus track. Esto es un bonus track, es así. Para todos aquellos que hayan visto Gone Girl perdida, la película, hablábamos hace un rato en la parte, en el lado A, esto es como un cassette, ¿no? Del capítulo de los greatest hits, las obras cumbres de David Fincher, director de Gone Girl, película que vamos a tratar ahora. Recomendamos, no entendemos si no viste Gone Girl, ¿qué haces dándole play a esto? Podés verla de acá a un año y volver a esto si querés saber qué es lo que opinamos, porque vamos a spoilear absolutamente todo, no con ánimo de arruinar de la película a nadie, sino de hablar, siendo tres personas que vimos la película, hablar a nuestras anchas, siendo que somos muy anchos además. Hablar a puro detalle de toda la película, así que último warning, si no viste Gone Girl, apaga esto, y si viste Gone Girl, bienvenido seas. Porque decíamos justamente antes, lo decías vos, que es una película de la cual no se puede hablar en mucho detalle sin spoilear. No se puede hablar nada. Porque cada 5 minutos hay un spoiler. Sí. Es así. Exactamente. Igual yo, es como que fui al cine, yo fui el último de los tres que la vi hoy de hecho, la vi hace un ratito, con esa idea, con esa impresión de ya a los 5 minutos va a empezar a darse vuelta todo. Y la verdad es que la película se toma unos 20 minutos, media hora en empezar a dártelo vuelta, ¿no? Porque Ben Affleck, uno de los dos protagonistas de la película, se despierta un día y hay un quilombo en su casa y su mujer no está. Y con el correr del tiempo... Todas las evidencias apuntan a él. Empieza a apuntar a que él es el autor de... Quiero preguntar una cosa. Yo leí la novela y entonces quiero preguntarles a ustedes que vieron la película sin haber leído la novela. No leímos la novela. Quiero preguntarles si en algún momento ustedes pensaron que Ben Affleck la había matado. No, es muy boludo. Jamás. Yo no, es muy boludo. Yo... los primeros 15 minutos, sí, ponele. El tema es que ya el trailer te vendía que había twists. Por eso Diego no ve trailers. Claro, pero... no, yo... pará. Yo el trailer lo vi después... o sea, yo... una amiga nuestra, oyente de Gordo Podcast, Eliana, me pasó el trailer. Fenomenoide. Me pasó el trailer. Es un muy buen trailer. Pero yo estaba viendo... estaba... no. ¿Qué? Viste otro. Hay un trailer muy bueno que está musicalizado con G. También. Pero en otra versión. Pero yo, cuando me lo pasó, yo todavía estaba leyendo la novela y dije, no quiero ver el trailer. Claro, te predispone. Terminé la novela y el momento que apenas la terminé, lo primero que hice fue ir a ver el trailer. ¿Qué te pasó con la novela? Me pasó que hasta el twist... o sea, la novela está dividida en dos partes, básicamente. Y ¿no en tres? A mí me pareció muy clara la diferenciación entre... hasta que vuelve. Para mí, la película tiene tres actos que entendí que se reproducían en la novela. Cuando aparece ella y se revela que está viva y dice, estoy tan feliz de estar muerta. Sí. Y cuando ella aparece de nuevo. Sí. Esas para mí son las tres partes. Es como introducción, desarrollo y nudo. Está dividido en esas dos, pero digamos, en cantidad de páginas, la mitad de la novela es el momento en que vos te das cuenta que en realidad ella está viva y que fue toda una matufia de ella para... matufia, gran palabra. Garcarlo al chabón. Ayer lo que dije en el anexo A, en el lado A de este podcast, que ya hablar de Gone Girl es un spoiler. Sí. Porque la gente dice, está llena de twists. Claro. Entonces, vos arrancás la película y ves que a los 10 minutos ya todo apunta a él y sabés que no va a ser él o que algo raro hay. Porque si todo el mundo te dijo que tiene 10.000 twists, sabés que va a haber un twist. Pero lo que me pasó a mí... igual para, perdón. Podría haber sido que, en realidad, a mí lo que me pasó fue que, como bien preguntaste vos, yo al principio no pensaba que él era el asesino. O sea, para mí estaban todas las fichas como... lo quieren inculpar a él, a alguien, no necesariamente ella, lo quiere incriminar a él y no sabemos bien quién, porque todo apuntaba a que él era el asesino, pero es un gil, de verdad, él, la liviandad con la que se toma la situación y la distancia que tiene, o sea, te muestra que hay algo que no te están contando, pero que no necesariamente es eso. Entonces pensé que tal vez el twist venía por el lado de que eventualmente él sí iba a ser el asesino, pero ya cuando ella aparece viva, eso es el... obviamente que ahí no, pero la película es brillante como está construida, que te va dando muy sutiles, pequeños detalles de información sobre él también, sobre su odio hacia las mujeres, tiene líneas mínimas. Cuando él está viendo la televisión y aparece tipo Tyler Perry en la televisión por primera vez... y que está la mina de la televisión, que es como la periodista re sensacionalista, que lo rebardea a él. Sí. Él le dice a la hermana, cómo odio que las mujeres me critiquen. Bueno, ese tipo de cositas, hay una cosa, misógenos, construyen al personaje. Hay una, final. Sí, hay una cosa que en la película no está tan desarrollada, que es el padre. El padre que era un golpeador. El padre era, viste que ahí aparece una escena sola, que está como senil, claro, y que dice hija de puta, y con un chon. Bueno, es un tipo, y él todo el tiempo está conflictuado porque le sale del alma, ¿entendés? Su violencia contra las mujeres le sale como del alma, pero a la vez es inteligente, entonces no quiere eso. A mí me pareció en realidad, así como te digo que es un bobo, en realidad es como un bruto. El tipo es bruto, es no sabe cómo lidiar con su frustración. Sí, es un tipo... Y el tema de no poder lidiar con la frustración invariablemente te llevas a algo que seas una persona muy centrada a la violencia. Y encima le sumas esa capa de odio heredado a la mujer termina resultando en la secuencia inventada, creemos, en el diario, en el que ella dice que él la empuja. Eso yo creo que es inventado. Y al final, cuando la empuja en serio, bueno, está bien. La empuja en serio, pero porque ella se lo merece un poco. Sí. No es ¡oh! Diego. A ver, estamos hablando de una mina que asesina, chicos. Bueno, pará, pensá lo que te parece. Pensá acá antes de emitir juicio de valor. Entendés la situación en la que está el tipo. Lo incriminó por asesinato, volvió y pretende que viva una vida normal. El chabón está loco. Está loco. No es una persona normal. Y lo acepta. Y después lo acepta. Lo acepta después, pero digo, la mina vuelve y el chabón es el único que sabe que la mina es una asesina. Saben como tres personas más. Bueno, él con la hermana, pero digo, él es el que está seguro. Pero a ninguno le toca tan de cerca. Él es el que está seguro. Pero él lo acepta y se queda. Y además tiene toda esta, como decíamos recién, es un personaje que tiene todas estas cosas rotas adentro de su ser, ¿no? Es un tipo que... Vos, está buenísimo de la película que vos no podés alentar a ningún personaje, ¿no? Es como una cosa completamente moral. A la hermana. Moral. A la hermana, es lo más. La hermana es lo más. Bueno, lo más. Para mí, el primer twist que hay... Y a las tetas de Emily Ratajkowski. Bueno, también sí. Podés el primer twist que hay en la historia, anterior al twist grande, que es cuando vos ya sabés que ella está viva y que fue todo eso... Es cuando vos te enterás que el chabón tiene un amante. Claro. Antes ves que guarda la tercera pista, que tiene una llamada en celular perdida. Te va dando un montón de pistas muy chiquitas. Es que, por eso digo, Fincher construye algo... Como bárbaro. Construye algo que es adictivo, porque vos cada escena ves algo... Igual, una cosa que yo quiero decir... El diario falso al principio, las primeras notas del diario, que todos sabemos que está escrito después nos damos cuenta de que es falso, te construye un matrimonio perfecto, un enamoramiento divino, un todo bárbaro. No, después te lo desarma completamente. Y después te lo da vuelta completamente. Bueno, y no igual, sabes qué es verdad que no es falso. Acá hay un mérito, todo esto es el mérito de esta chica Gillian Flynn, que es la que inventó toda esta historia. ¿Cuán fiel es la película a la novela? Es muy fiel. ¿Y en qué cosas se abre? No, solamente... Para acá... ¿Podemos entrar en el territorio del spoiler del libro para el que no lo leyó? Sí, pero bueno... No, pero bueno. Según tengo entendido... Lo único que acá quiero decir es... Por un lado, que lo puse en Twitter el otro día y lo digo ahora... me hubiese gustado haber visto la película sin haber leído el libro... Porque creo que lo hubiese disfrutado mucho más. Igual la disfruté mucho, pero digamos... Se faja la película, ¿eh? Claro, pero digo, aún... O sea, a mí me fajó y sabía lo que pasaba. Imagínate, o sea, si no sabía, mucho más. Y no, hay algunas cosas simplificadas y cosas... Está bien, lo único que sí hay en la novela, que no está en la película, es un epílogo cuando ya nace el hijo de ellos dos. Que en el cual ella le dice, pero ¿por qué sos tan bueno conmigo? Porque en un momento como que le es como que la mima demasiado. Y ella le pregunta, ¿por qué estás siendo tan bueno conmigo? Y él le dice, porque me das lástima. ¿No? Y ella entonces es como que, obviamente escrito en primera persona de ella, desde el punto de vista de ella, dice, hubiese preferido que me dijera... Porque me amaba y no porque yo le doy lástima, así que el chabón no la ama. Después no me, parece ama. Que, me parece como que le gusta un poco, ¿eh? En donde le, se da vuelta. Le calienta. Para mí, la escena que define el final, más allá del final en sí mismo, es cuando la hermana echa una bola de moco llorando en la anteúltima escena, le dice. Vos te quedás con ella porque querés estar con ella. Totalmente. O sea, él le cagó la vida. La admira un toque. Quiere estar con ella. Así que, totalmente. Bueno, hay un poco de amor. Bueno, ahí, hay un amor siniestro de él a ella y de ella a él también. Totalmente. Ella vuelve cuando lo ve mejor. Porque ella estaba harta de que el chabón no tenía laburo, no, o sea, era un vago de mierda, jugaba jueguitos, bla, bla. Y de repente lo ve en la tele, arreglado, como diría Mercedes, y dice, pará, con este pibe me casé, o este pibe construí, hice a este pibe mejor, quiero volver a eso. Ahí para mí es un momento revelador sobre el personaje de ella, como que nunca estuvo por amor con nadie, era como sí. que estaba buscando su mejor fit o lo que quería ella mostrar a la sociedad de su mejor marido. Sí, digamos. El personaje de ella es era lo que a priori más dudas me daba de la película, porque yo no la tenía mucho a Rosamund Pike. Yo la tengo de una película de Bond, nada más. Es una película de Bond y ha estado en otras cosas. La verdad es que es una mina que actúa muy bien. Y era el personaje más difícil y me parece que la rompió. La rompe. Y acá además tiene un carrera. Nominación al Oscar, estamos todos de acuerdo, sí, me parece, sí. ¿no? Sí. Ella sí, probablemente la hermana. Yo quiero decir que está en Leftovers. Quiero decir una sola cosa sobre el tema de la película. Porque me parece que... La temática. Estamos todos de acuerdo que la historia es muy inteligente, que cómo está construida y da un vuelto de tuerca sobre el tema del abuso y esas cosas, que me parece fantástico. Ahora, mientras las estaba viendo, mientras disfrutaba de la película como está construida, hay una cosa que me daba un poquito de... esto algo no me cuaja muy bien, que es, ya que estamos hablando de spoiler, todos sabemos que después que los abusos que ella denunciaba de su marido eran falsos, porque él no la abusaba, no le pegaba. Es más, ella después inventa abusos de otras personas. Inventa una violación. Inventa varias violaciones. Por lo menos dos. Uno descubre como que... Gran momento cuando ella mata a Neil Patrick Harris. Sí, una gran escena. Se lo garcha y lo mata. La escena es increíble. Ahora, al ver que ella tiene un perfil de inventar violaciones, inventar acosos, inventar abusos, lo que veo es lo siguiente. Lo más jodido para una víctima real del abuso es que alguien le crea. Porque lo primero que sé que es que la respuesta normal suele ser: no, está en tu cabeza, estás exagerando, bla, bla, bla. Entonces, la película, al construir un personaje tan bueno y tan macabro como el de ella, que inventa tantos abusos, para mí puede tener un lado negativo de mucha gente boluda que va a tomar eso como: ah, entonces hay un montón de víctimas que gritan abuso, bla, bla, bla, que es falso. Bueno, pero gente estúpida que hace malas interpretaciones de las cosas hubo siempre, como sin ánimos de comparar, ¿no? En realidad, pero tipo por un paralelismo que no tiene nada que ver. El que dice que la gente mata por culpa de los videojuegos. O sea, es como que si tenés que ser alguien muy boludo para hacer esa... Por eso, no digo que sea una intención de la película para nada. Pero esto es como, por ejemplo, lo que yo comentaba antes en el capítulo... El lado A de esto, con el personaje de Selina Kyle, que le dice: si no vas a buscarlo a Jim Gordon, digo que me tocaste. También es lo mismo, es decir, es una pendeja de 13 años que está amenazando a un chabón y le está diciendo: por supuesto, yo entiendo lo que vos decís, pero me parece que justamente la novela juega con eso. Hay minas que son psicópatas y que juegan con su sexualidad y la usan para manipular. Es como vos podés ver el lado que está viendo él, pero sí. Es todo igual, una igual realidad. Es cierto, a mí me parece que genere una que tipifique de manera negativa. No, a ver. Yo no digo que nada. Digo que hay un periodo que va a haber gente boluda que quizás se agarra eso. Sí, no, obviamente, a ver. ¿No? Esto es como... Cuando alguien... De hecho, las cosas que sí tipifican, que son como... Que son como las cosas que comentan en los noticieros... Es que para mí, la película... Están hechas como sátira. La película lo que más pega es el rol de los medios. El rol de los medios. Es como los medios se agarran de cualquier pelotudez y ya enjuician a todo de la nada ante cualquier cosa. Eso está genial en la película. Es hermoso sobre todos esos papeles. Para, revelación Tyler Perry. Tyler Perry espectacular. Tyler Perry siendo ese abogado que es re canchero, es un capo mal. Capo. Igual, yo creo que me olvidé lo que iba a decir. Yo creo que me olvidé. Sí. No, me parece... Puedes decir otra cosa, si querés. Puedes decir otra cosa, no. Me parece que justamente la película juega con esta cosa. O sea, ella... aprovechándose de que justamente todo el mundo, por una cuestión de ser bien pensante y porque es lo correcto, le crea una víctima de violencia, mujer y yo qué sé, se aprovecha de eso. Me parece que es una vuelta que está buena. Obviamente la novela fue muy... La novela también fue acusada de misógina y yo qué sé, la escribió una mujer, sí, sabemos. Y eso igual es cierto que no te da... Igual puede ser una mina. El salvoconducto, no, digamos, de nada. Pero la mina lo que decía es... Bueno, a ver, yo inventé un personaje. Puede haber una mujer mala. Es lo que yo decía el otro día. Villana. La gente me decía, no, la novela la escribe una mujer. Que la escribe una mujer la novela. No digo que la novela sea pero machista. Pero tampoco significa que la novela sea antimujeres. La mina hizo una elección muy puntual de que la villana de la película sea una mina. Y de vuelta, ¿no? Lo que decíamos hace un rato... Es amoral completamente, porque los tipos no se salvan en la película. El personaje de él no es gustable. No es bueno tampoco. No podés alentarlo a él y no podés alentarla a ella. O sea, podés ponerte en la situación básica. Alentás a él toda la película hasta la última escena, que lo agarran en la cabeza. Que es a decir, cuando él la empuja y le pega, dice, bueno, pará, entonces tampoco me tiene que quedar bien él, porque algo había. Sí, a ver, igual es cierto que es verdad. Bueno, la violencia contra la mujer en las películas te lleva a lugares raros, ¿no? Porque tal vez las películas a veces construyen a personajes por los cuales querés alentar, ponele. Acá me pasa puntualmente que a Ben Affleck lo plantean como de alguna manera el villano en la primera parte de la película hasta que te revelan que ella está viva y es una mega conchuda, así directamente. Y empezás a simpatizar con él. O sea, te lo empiezan a pintar como un boludo y cayó en la trampa. Pero sobre el que pasa eso, me hizo acordar a el lobo de Wall Street cuando la faja la última media hora de la película. Ya sé que es distinto, pero ¿me entendés? Estoy hablando de la reacción ante la violencia contra el lobo de Wall Street. Es un drogadicto que la faja y que es un forro. Pero acá es un boludo, pero no importa cuál es el motivo por el que la faja. O sea, acá es un boludo que heredó problemas. Pero y además está frustrado. Estamos hablando de una mina que mató a un chabón. Sí, está bien. Pero él elige quedarse. Sí, o sea, no es que elige quedarse. La mina lo encierra. Perdón, hay una parte de él elige quedarse. Él elige quedarse. Él está tan perturbado que hay una parte de él. Él se puede ir en cualquier momento. Él elige quedarse. Él dice, no me voy por mi hijo. Sí. Porque no... Un montón de veces abre la puerta de que se va a ir. Andate y que la mina vaya en cana, que tenga al hijo en la cárcel y después tenés vos el nene. De hecho, hay un momento en el que vos esperás que rompa con toda la farsa, que es cuando la mina lo va a entrevistar a la casa y decís, bueno, ahora es cuando va a decir la verdad, que justamente minutos antes él le empuja, y al final dice, ah, no, sí, bueno, vamos a tener un hijo. Y lo ves a él con cara de orto. El chabón elige quedarse. Es verdad, no, eso, en ese sentido es cierto, y eso me parece que es lo rico de la historia. ¿Sabes dónde yo pensé que terminaba la película y me hubiese parecido un final brillante? ¿Viste que toda la película, cuando el final igual está muy bien? Sí, el final está muy bien, pero más allá. Te venden como la historia de Amy cuando te quise vender que él la amenazaba, me va a matar. Amazing, baby. Y como que muestran como que ella dormía en la cama sola y cerraba la puerta con llave. Al final, 5 minutos antes de que termine posta la película, hay una escena que cuando ella vuelve a la medianoche a su casa, y él la acuesta, la baña y se acuesta, y dice, no me voy a dormir en otra habitación, dice él. Se va a dormir en la habitación de tipo la oficina, cierra la puerta y la traba con llave. Para mí, ese final hubiera sido... Yo pensé que terminaba ahí, pero al revés dije, uno que no termine acá. Pero ¿sabes por qué? Hubiera sido un buen final. De hecho, la película no cierra. No. Tiene un final abierto, de alguna manera. Me gusta esto que me aportas del epílogo. Si hubiera terminado en ese momento, hubiese dicho, quiero ver más de estos personajes, quiero ver más de lo que les pasa. Y de hecho me quedé con ganas de ver más. Bueno, una cosa que... me fui satisfecho completamente, porque está todo bien, en lo que es al menos de resolver el plot y lo que le pasa a los personajes. Querés saber qué es lo que pasa, pero bueno, nada, es lo de siempre, ¿no? En la vida siguen pasando cosas. No, lo que tiene la película... de toda esta cuestión de los twists y qué sé yo, es que es esto, que no sabes en qué momento los twists, en qué momento va a terminar. O sea, hay un montón de finales y sigue. Hay un montón, es como el Hobbit, hay un montón de finales. No, otra cosa que me parece genial de la película es que el final, tipo que, viste que la película arranca Termina en el comienzo. Termina en el comienzo. Como, arranca una escena retierna, como ella creciendo la cabeza. ¿Qué estará pensando mi mujer? ¿Me ama? ¿Me odia? Y después él dice, le quiero abrir la cabeza a ver qué sale. Eso es brillante. Medio siniestro. Y después te das cuenta por qué lo dice. Claro. Y además mira, no sabes que eso es el fin. Claro. Está buenísimo. Y la mina lo mira, tipo no sé cuánto, y dice, bueno, ese matrimonio va a seguir así. Y queda como, no una secuela para nada, pero como yo sabes que me imagino que tipo en el futuro esos dos terminan como la guerra de los Roses. Claro. Una cosa sí, así. Entonces, sí, como juntos en esa casa maravillosa, en ese matrimonio por conveniencia o no, pero como en realidad se odian, se quieren matar y se van a matar. Bueno, en realidad todo lo que dice mucha gente es que más allá de lo que es el misterio en sí, de cómo es una película policial, de alguna manera hay... Esa es una sátira del matrimonio. O sea, y en varias partes de la película se discute abiertamente. Ella le enumera todas las cosas que llevan a la infelicidad y él le dice, bueno, eso es el matrimonio. Sí, eso es un gran momento. Tenía una pareja al lado de viejitos que se miraron. Yo la vi en el núcleo, así que estaba lleno de viejos y se rieron mucho en ese momento. Pero está también como espejo el matrimonio de los padres de ella. Son un matrimonio perfecto. Y perfecto. Ese matrimonio tiene más quilombo. Sí, son unos caretas, ¿no? Pero son unos hijos de puta con la hija. Y bueno. Entre ellos son perfectos. O sea, se llevan bien. Sí. Tienen simbiosis. Sí. Bueno, al menos es lo yo que. Yo ese matrimonio veo tanto quilombos en la otra historia. Es para otra película. Es para otra película. Sí. A mí me hizo acordar muchísimo a los padres de Brenda de Six Feet Under. Mira. Porque viste que los padres de Brenda también escribieron un libro sobre Brenda. Claro, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba el libro de Brenda. Y me hizo acordar un poco. Hagamos futuro. Y Brenda también es muy inteligente como Amy. Yo estaba esperando, a ver, para mí los dos finales posibles era se matan entre ellos o terminaba como terminaba. No había otra forma, o sea, si ella lo mataba a él o él lo mataba a ella, me iba a parecer de alguna manera en mi cerebro cuadrado injusto. No, para mí el final es como tiene que ser. Es perfecto. Hagamos futurología. Yo voto que la mina mínimo nominada al Oscar, ella. Ah, ese tipo de futurología. Ese tipo de futurología. Fincher, guión adaptado. Seguro. Guión adaptado. Guión, dirección, y ellos dos van a estar nominados para mí. Montaje para mí Ben Affleck no. Sí, montaje, yo lo voy a poner montaje sí montaje. Y música también. La música es increíble. La música de vuelta es de Trent Reznor y Atticus Finch, que son los que musicalizaron. Ross, sí, Ross. Atticus Finch es otra cosa. Sí. Ese de Social Network y de. Te veo delante tú. Gracias. Claro, o sea, es el chabón de Ninja. Es el musicalizador oficial de películas de Fincher. Van a ser todas ahora más. Pero suma la rompen. Muchísimo. Para mí, fuera joda, el score de Social Network es uno de los mejores en los últimos 10 años. Y es un score tan sutil. Que no es para escucharlo solo. Es una cosa que funciona solamente con la película. Porque acompaña todo sentimiento. No, y acá también es hermoso. Sí, para mí va a estar muy nominada esta película. No ¿mejor sé si, película? Para mí puede estar nominada como mejor película. Sí, mejor película seguro. Si son ahora hay como 10, 8, 10 que van nominadas. Entre 5 y 10 depende de los votos, sí. Para mí va a estar nominada. Seguro. Pero no va a ganar. No me parece que merezca ganar. Es una película para mí que bueno, es un 10. No sé. Qué ganas de que llegue el momento de los Oscars. ¿No? Boludo, pero si no sabemos. No sabemos porque si ganó el discurso del rey, boludo. Sí, bueno, pero el rey ganó mucho. A Social Network. Le ganó justamente a The Social Network. Claro, es mucho más Oscar el discurso del rey que Social Network. Vos pensás, igual, para mí, ya a esta altura, y esto no es por hacernos los contraculturales o cool, el Oscar. No representa absolutamente. No, a veces. Es como no, que te legitima. Nos encanta que la gente que nosotros queremos que gane. Eso sí. Pero no. A veces pasa y a veces no. Ganó Argo, que yo estoy muy a favor. Ganó en su momento. No Country for Old Men. No, ganó la de. ¿Cómo se llama? La de la mina esta, la de las bombas. The Hurt Locker. The Hurt Locker ganó, que me encanta. Es un 10. O sea, y. A veces ganan los buenos y a veces ganan los malos, como en la vida real. Prendemos porque ya es lo bueno, salud. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. May be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. May be the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the reason I survive, the why and wherefore